un momento. Mucho oso el frío que juntaréis, que es lo que estoy haciendo aquí. Bueno. Me han dicho la afición inhumana que les presente esta canción. Oye, me gusta el furbo. Es que es bonito, ¿no? Lo han dicho ellos, yo no. Y tal y tal. Venga. Buenas, bienvenidos a Zona Cero FIFA, yo soy Web Bote y hoy tenemos un programa bastante cargadito. Tendremos como comentarista invitado a Serguiño, buenos días, buenas noches. Buenas noches, Web. Tenemos también como colaboradora a Bala, buenas noches también a ti. Buenas noches. Y como invitado para la entrevista tenemos a Furo. Buenas noches, Furo. Hola a todos. Bueno, pues como todos bien sabéis, hoy teníamos una entrevista del fin, que iba a ser la entrevista principal para hablar sobre su medalla de plata en la SEC. Pero por motivos ajenos a Arena Cero y a mí exclusivamente, han comunicado esta mañana que no podría venir del fin debido a que su director de marketing y comunicación no deja a su jugador venir a la radio, ya que teníamos que haber preguntado antes a su director de comunicación para que viniera. Cosa que no hicimos y cosa que Delfín nos dejó a nosotros o nos dio su palabra de que iba a venir y esta mañana pues echó todo atrás y entonces lo sentimos por vosotros, ¿sabes? Porque lo hemos perjudicado sin vosotros. Otra cosa, las preguntas, sobre todo el programa, las que queráis hacer, preguntas todas a Rubén, ¿vale? Está con arroba en el canal, todas las preguntas a Rubén. Y bueno, y vamos a empezar ya con un poco de resumen, sobre todo de clanes, que ha habido bastantes movimientos. Un movimiento muy grande ha sido el de Rescode, que se ha quedado sin squad y ha fichado a ninguno. O sea, se ha quedado sin squad y CP se ha independizado, todos los que eran Rescode, y han metido a Kensuke y a Stile como nuevo, y a Ertes, que acaban de esto. O sea, que el squad ha quedado con Charlie, Kensuke, Mijen, Sibi, Stile, Draugin y Ertes, y parece que se están poniendo bastante en serio ahora. Y bueno, y Serguiño, ¿tú tenías otro squad también, que ha habido movimientos más? Sí, ha habido varias creaciones de clanes en las cuales yo he podido tener información sobre Wizard que va a rachas, ahora de repente vuelve a tener squad de FIFA, veremos a ver cuánto duran. El squad lo forman 6 jugadores, liderado por Daro y Johnny, y como jugadores Marioni, Newbie, Lapsus y BNN7. A priori no se ve ninguna estrella, son todos más o menos del mismo nivel, pero bueno, juntos si duran con el apoyo de Wizard quizás puedan en un futuro ser un clan de nombre y dar alguna que otra sorpresa. Mucha suerte a ellos, desde luego. Bueno, luego también tenemos la IPS y la Chaos Series. En la IPS ya no nos queda ningún representante español, o sea, Rescode se eliminó porque le dieron el último partido por Surface, Anticon, el clan francés, y Big perdió el último partido contra Snap, el último partido. O sea que han quedado dos grupos ya, en los últimos grupos, que son en el grupo A está Dignitas, IK, Anticon y AC2K. Y en el B está SK, que va a ser en parte gran favorito junto a Dignitas, Estelo, Snap y Delta FIFA. Y en la Chaos Series, ayer mismo eliminaron a X6 Voodoo Gaming por un ajustado 12-8. Hubo un poco de polémica al final del partido por unos temas de lombar, etcétera. Pero al final la victoria se la llevó Voodoo Gaming. Entonces, ya está, hay una semifinal ya, que es Minhar contra Voodoo Gaming, y luego hay todavía partidos pendientes de cuarto de final, que son Blank contra Lynch y Warriors of Darkness contra Snet. Y esto más o menos es todo el movimiento que tenemos. Vamos a hacer bastante resumen sobre la SEC, sobre todo lo que ha pasado, sobre quién ganó, la polémica que hubo, porque recordemos que hubo una polémica de que el jugador de Dignitas se quejó y aceptaron la protesta. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con la entrevista a Furu, que va a ser bastante amplia y bastante interesante. Bueno, ya estamos otra vez aquí, tras una breve pausa. Y bueno, sobre el tema del clan de CP, se me había olvidado pedirte a ti opinión, Serguiño, que tú estás interesadísimo en este tema. O sea, ¿tú qué opinas sobre este movimiento que hubo tan raro? Bueno, raro desde luego no lo he esperado. Rescode parecía un clan bastante unido, todos sus miembros eran igual de actitud, ¿no?, en su comportamiento, y parecían bastante unidos, parecían con el respaldo de Nader. Pero desde luego hoy, hablando yo con Nader, me ha dicho que no, que el principal motivo, Nader le pidió a los jugadores que se fuesen por sus propios medios para que no pareciese que les habían quiqueado, ¿no? Que les habían echado el de rescode. Y me dijo que algunos sí lo hicieron, que otros no, y como que no lo han hecho, pues ha tenido que echarlo. Por el motivo que me ha dicho él, es porque no esperaba que se pudiesen repetir los éxitos de años anteriores. Cierto es que también me insinuó en otro momento que por el comportamiento de muchos de ellos decidió dejarlo atrás. No sé qué opinarán Bala y Furu sobre esto. Bueno, yo creo que tiene razón, porque estos jugadores no es que sean malos, pero irregulares sí. Si un squad para rescode, un club como el rescode necesita jugadores que mantengan su nivel, y han perdido este año, perdieron a Delfín, que era uno de los jugadores que estaba consiguiendo los éxitos, y no hay motivación para seguir entrenando para conseguir los éxitos, pues un manager como Snyder pues habrá decidido que es mejor que la sesión después. Fru, ¿tú qué opinas sobre ese movimiento? ¿Te lo esperabas, no? Tú ahora que no estás mucho en la escena española, porque estás en Dignitas, que es un clan extranjero, ¿pero te lo esperabas este movimiento? La verdad es que no. Yo que me suelo enterar muy pronto en las noticias y eso, me tuve que enterar por la web de Rescode y vaya, fue muy de sopetón. Yo creo que CP ahora mismo se ha hecho su equipito así como de amigos, y para ellos sinceramente va a estar muy bien. Lo malo ya va a ser cuando quieran ir a LANES y eso, que no van a tener soporte. Ahí ya va a ser donde la pega. Pero bueno, les deseo suerte a ellos. Recordemos que también está Fiera en ese clan, y Fiera ahora mismo está sin clan, como yo. O sea, estamos en el paro. O sea, desde aquí escucho ofertas de todo el mundo, ¿sabes? Yo lo digo públicamente. No soy golufo, pero lo anuncio. No tiene gente con teclado. Bueno, pero es calidad, chaval. Y sobre la Campus, otro tema importante. En Campus Party no va a haber FIFA. Y vale, ¿tú tienes información de todo eso? ¿Y por qué Leche no va a haber FIFA? Yo he estado, desde que salió la noticia, bueno, desde que se abrió la página de la Campus Party, todos vimos que no había FIFA, todos preocupados, y yo me he puesto en contacto con personal de eSport, que me ha confirmado que hay negociaciones por parte de EA para que FIFA esté este año en Campus Party. En el momento que lleguen a un acuerdo, se hará oficial. Pero que tampoco es seguro, que a lo mejor la Campus no acepta las condiciones de eSport y no hay FIFA, pero que había negociaciones. Así que hay esperanza. O sea, que todavía puede haber posibilidad de que haya FIFA. Bueno, entonces habrá que tener en cuenta esa inscripción para la Campus Party. ¿Tú, Furu y Sabine, iráis alguno de los dos a la Campus o no? Yo, salvo que las cosas cambien mucho, ¿no? ¿Tú, Furu, a jugar a FIFA irás? Todo depende de si hay FIFA o no. Si no hay FIFA, obviamente Dignitas no me lo paga, entonces yo, a no ser que vaya a echar unos tiros, no voy a ir. Si hay FIFA, vendría uno de clan Dignitas, o sea, algún extranjero, porque el año pasado ya vimos que vinieron bastantes. ¿Vendrían algunos? Seguro, sí, sí. ¿Con cuáles? Rubinaldo. Y Rubinaldo vendría. Y seguramente que algún ruso, seguro. Bueno, pues parece que va a haber nivel, como haya FIFA, parece que va a haber nivel bastante, o sea que venga Walmart. Será buen torneo. Walmart, que bien, Furu. Le tiene un regalo guardado a Delfín, creo, que del otro día. Sí, sí, pasó algo. Ahora lo comentaremos también, lo que pasó al final del partido, de la protesta esa que hubo de Walkman, porque Furu sabrá más de eso. Y bueno, vamos a empezar ya con la entrevista. Primero, hablar un poco sobre la Eurocup, porque a ver, Furu, tú ganaste la última Eurocup, pero ahora va a empezar otra. Entonces, de la otra, tú ya tienes inscripción segura en la Eurocup, ¿no? Exacto. Los cuatro primeros tienen. Los cuatro primeros del Eurocup tienen invitación directa. Sí, vale. Y entonces, ¿pero va el premio en esta nueva o algo? Sí. Habrá. Todavía no se ha publicado, pero habrá final LAN con todo pagado a Portugal, y todavía está la duda si va a haber más soporte de Electronic Arts para poner dinero en los premios, pero de momento está asegurada la final LAN para que haya semifinales final y con todo pagado, avión, comida, hotel, alojamiento, todo. Joder, pues sí que han evolucionado. Y aparte de esas cuatro invitacionales, o sea, pero será, se reducirá el número de invitaciones que hubo referente al otro Eurocup, o será el mismo? No, o sea, los cuatro primeros la tienen asegurada. Luego está la duda en cada país, tendrá también su invitación, como todos los años. Luego de lo que dime, dime. De las invitaciones, el año pasado hubo como unos bastantes grupos, hubo unos 6 o 8 grupos, o 4. Entonces, yo quiero saber si van a seguir los 8, 6 o 4 grupos, o se van a reducir un poco más los grupos a 4 o así. No, no, los mismos. Van a seguir, creo que el año pasado fue 4 grupos, de 6 creo que era, pues este año va a ser igual. ¿Tú, Serguiño, te mandarán invitación o no? Sí, sí, seguro, para verlo desde la grada y animar a los españoles, seguro. Y ya que me das paso, quiero recordar que podéis hacer preguntas, ¿eh? Desde IRC, todo el que está escuchando, puede hacer preguntas a Furu, a cualquiera de Bala, yo, Wepe, a cualquiera, sobre cualquier tema, siempre tenga que ver, relacionado con FIFA, pueden hacerla. Ya tenemos algunas preguntas que más tarde leeremos. Sigo, Wepe. Cierto es, he visto un par de preguntas sobre el Team Spain, que lo dejaremos sobre todo para lo último, que haremos un pequeño debate sobre cómo está el equipo ahora mismo, porque hay gente que dice que tiene que haber, que tienen que entrar más gente, que tienen que entrar menos gente, que tienen que expulsarse. Y yo tengo una noticia referente al Team Spain, que la comentaremos más tarde, después de la entrevista. Y bueno, también te quería preguntar, Furu, tú que estás en Dignitas, os han tocado un grupo, no sé, yo creo que vais a entrar entre los dos primeros. El más difícil lo tenéis con IK, los rumanos, que son, por el lag y por su nivel, son bastante, no sé, bastante dificultosos para vosotros. Y Anticon y H2K, que los veo un poco así menores a vosotros dos. ¿Tú cómo ves el grupo? Hombre, la verdad es que, sinceramente, lo veo más asequible, más fácil que el B, porque IQ, nos hemos enfrentado contra ellos ya 3 veces en el ladder de 5 en 5, ya hemos ganado 3 veces, y luego ya el problema está, porque, o sea, estaremos entre los primeros seguro. El tema está en Anticon, porque los franceses estos tienen un delay que flipas, y bueno, H2K yo creo que no habrá problemas, estará ahí. Anticon pasó más o menos, porque Rescode, recuerdo que no se presentó, y pasaron por Forfait, que si no hubiera pasado Triams o los otros, que eran bastante chungos, porque era como una especie de miss. Y bueno, se clasificaron los franceses, pero que bueno, lo más dificultoso de los franceses, ya te digo, son el de la I, etcétera. Y bueno, y sobre el otro grupo que comentas más o menos, ya, ¿quién es favorito del otro grupo? Está ese Kagami, Nestelo, Snet, que eliminó a Birs, y a Team Delta. Yo creo que está claro, los dos primeros va a ser FK y Celo. El Celo por su lag, por tu lag, pasarán, y SK con sus 4-3-3 ahí todo el rato atacando y solo correr, sí, se meten esos dos seguro. Bala, yo me pregunto una cosa, ¿cómo pudieron eliminar los SNES estos? O sea, dímelo tú, macho, porque dímelo, no me lo pido. No sé, tío, porque para que yo gane un partido, mira que tienen que ser malos, así que yo estoy flipando, no sé cómo pudimos perder. Supongo que tenemos que echar la culpa al lag. Que nosotros somos raneros, tío. A Colgi, yo creo que es la culpa. Y a Colgi que es, ¿no? un paco, tío. Pero eso ya lo sabe todo el mundo. Al final os quedáis con él, ¿no? Los fichas que solo para la IPS, y al final os quedáis con él. No sé, todavía hay que pensarlo. Que come mucho el cabrón. Gasta mucho dinero. Serguiño, ¿tú qué opinas? Yo, mira, directamente, para ser un gran jugador tienes que ser bueno y gran persona, y hay a gente que todavía le falta lo segundo. Bueno, pues ahí deja un poco de recado, yo no quiero cortar cabezas, pero bueno, cada uno se debe por aludido a lo que le acaba de decir. Entonces, a ver, ahora el tema principal, y qué es lo que más se ha traído esta semana, que es la SEC, que sobre todo, la final hubo mucha polémica, o sea, aparte de que Delfín ganó a Ero, o sea, el campeón del mundo del año pasado, por 2 veces, en la final, donde todos creíamos que Delfín más o menos se lo iba a llevar, o estaba ahí, de repente hubo una polémica que tela. O sea, Furu, tú como compañero del clan de Walkman, ¿cómo te sientes al ver que hay una final entre un español y entre uno de tu clan? O sea, ¿tú con quién ibas? ¿Con Delfín por ser español o por el de tu clan? Hombre, yo la verdad es que tenía un poco dividido, por así decirlo, el corazón, o no sé, porque por un lado está la nación, pero por otro lado está el equipo, y no sé, por un momento me alegré de que ganase Wallman, pero después de cómo fue el tema, no sé, dejo un poco de desear, pero enhorabuena, Wallman. Lo deja ahí como Pero una cosa, tú que habrás hablado con él, ¿no? Supongo ya después de la victoria de él, etcétera, etcétera. Dijo algo de... Porque a mí me comentaron, yo no estuve presente, me comentaron que la entrega de premios le fue a dar la mano a Waldman y Delfín se la quitó. Yo no sé si era cierto, ¿lo viste de alguno ese guiño bala o tú mismo, Furu? ¿Lo viste de alguno? Sí, y no le quito la mano, ¿eh? Eso es para los aceros. Yo vi la entrega de premios y no le quito la mano. Lo que pasa es que tenía el cheque en la mano el Waldman y ya había abrazado a Oro y no tenía mano para agarrar el cheque. Entonces le puso así una especie de... Le puso como el codo a Delfín, pero no le quito la mano ni nada. Madre de Dios, pero madre de Dios. Y a ver, lo de la protesta se basó, os lo voy a explicar más o menos para el que no lo entienda y por si hay alguno que no entienda mucho de FIFA. Y es simplemente, Delfín le pusieron a un jugador y entonces hizo pausa y cambió a un lateral que puso de lateral a Márquez y estuvo cambiando táctica. Entonces, al cambiar a un jugador, obligatoriamente las normas dicen que tienes que pasar el balón al otro rival. Entonces, Delfín no lo hizo y metió un gol seguido de esa jugada. Entonces, al finalizar el partido, como ganó de un gol, empataron, se quejó el Waldman este. Y tras mucho pensarlo, entre una reunión entre Ero, Rubinaldo y otro más que no me acuerdo, decidieron que la razón la llevaba Waldman porque al hacer un cambio y no pasarle la bola, ya infringía una norma que se tiene que cumplir por leches. Entonces, al infringir la norma, el ganador fue él. Y lo que Delfín se quejaba era que cambió a un defensa. Entonces, un defensa, el FIFA va por marcajes personales de jugadores. Entonces, tú al tener marcaje personal de un jugador, no te puede influir. Entonces, Delfín se quejó de eso, pero nada, la victoria se la dieron a ellos. Y se ha montado, en Existence se ha montado una tela también. Habló de notas de Delfín en NSL, yo he leído que le llaman tramposo, que le ponen bastante verde a Delfín, y sinceramente le ponen bastante verde. Y bueno, tú, Furu, ¿a ti qué te hizo Waldman? ¿Qué hizo? O sea, ¿a ti te ha tenido que contar algo sobre la final por leches? Y yo lo quiero saber sobre ese momento en el que protesta. Cuéntame lo que te, más o menos, te tuvo que decir algo. No, o sea, yo le pregunté que si estaba contento de haberla ganado de este modo. Y él me dijo que sí, que si a él le hacen la trama, pues que él no se va a quedar como un primo y no va a decir nada. Y date cuenta que cada uno se pone en ese lugar y tú quieres ganar sea como sea. Tú estás en la final y si te han infringido esa norma, tú quieres aplicarla. Entonces, él me dijo de que le pasó la movida esa, le expulsaron a Delfín uno, un jugador, y se quedó con uno menos. Entonces luego hace los cambios, cambio en defensa. Se supone que Waldman tiene marcajes a los extremos o a los centrocampistas. Entonces, la regla dice que solo se pasa la bola en caso de cambiar una formación o un delantero o un centrocampista. Como Delfín cambió en defensa sin cambiar la formación, Delfín no pasó la bola. Pero yo soy Delfín y lo digo en serio, yo soy Delfín y hubiera pasado la bola, entra duda. No quedará con el gran juego que hizo y te quedas sin el oro, no sé. La cago en tu bola. Bala, tú tenías una anécdota sobre Delfín que una vez le pasó más o menos lo mismo, no recuerdo dónde era. En el World Series Game de España, pero él hizo el warning, ¿no? Y él dijo, warning. Y entonces vino un admin y le puso un warning a Cuevas. Pues ahora le han pagado la misma moneda. El Warman, el MP4 este, saltó a warning y le han cascado. O pero sea, que de lo que se quejó Delfín, le han hecho la misma jugada, ¿no? La misma moneda, por así decirlo. Le han pagado con su misma moneda. Le han hecho un warning en toda regla. Bueno, lo que Dios da, lo otro lleva. Tú, Serguiño, todo esto, ¿qué opinas de todo esto, macho? Porque yo, sinceramente, no sabía nada. Yo vine y me reí bastante al enterarme de que una final europea se resolviera de esa manera. Un poco, a mi parecer, un poco penosa, pero también bastante legal, a mi parecer. Tú, Serguiño, ¿qué opinas? Lo primero, que es penoso que en FIFA se tengan que usar este tipo de reglas, que hagan un juego tan malo, tan patético, que tengas que usar este tipo de reglas de pasar el balón para que el defensa no se te descuelgue y le deje el marcaje. Pero si hay reglas, hay que cumplirlas, y si Delfín se la saltó, pues bien puesto está el warning por el otro y bien ganado está. A ver qué se le va a hacer. Y no, destacar que también noté en Arena Cero los comentarios que había quizás más favoritismo dentro de España. La gente, había mucha gente que prefería que ganase incluso Waldman, más que Delfín. No sé por qué será, pero bueno, pues ahí estaba. no sé quién. Había uno que era J.Lace, conocido por todos, yo creo, que apoyaba bastante a Wildman, pero parecía su animador número uno. Y yo aquí tenemos a Bala, que la tuvo con él también en la web. ¿Por qué fue, Bala? ¿Por qué te encaraste más? Bueno, encaraste entre comillas con él. Es que es tonto, tío. Es que se mete en todos los sitios. Y ya tiene una edad. Con esa edad, tanto que habla de que tiene familia y de todo, que deja a la gente y no meta mierda. Si no le gusta a Delfín, pues que no hable. Si luego se meten con él, pues que se joda. Y lo que hubo. Yo me metí con él y se metió conmigo. Y nada más. Tonto se ha enrolado. No, ya, ya. Que otra sorpresa también. Yo no me esperaba que Ero fuera tan bajo de nivel. O sea, a mí Ero me decepcionó bastante. Yo creí que iba bastante sobrado de nivel. Pero luego, según me pude enterar, después del torneo, porque esto me dijo Predator, que es alemán, y se enteró, después de que hablara, que lo leyera en una web o en una radio suya de Alemania, que dijo Ero que tuvo bastante suerte el Delfín y que, no me recuerdo por qué, bueno, que tuvo bastante suerte el Delfín y que por eso le ganó. Que si hubieran jugado otros dos partidos más, no lo hubieran ganado. Yo, sinceramente, vi a Ero bastante prepotente, porque para mí está bastante bajo de nivel. Yo pienso que si hubiera llegado, como siempre va él, o sea, bastante dudado, hubiera ganado de calle, para mí. Pero yo también sé que una semana antes estuve entrenando con Lombal y, no sé, lo veo un poco absurdo entrenar con Lombal cuando sabe que va a jugar sin ello. Entonces, o es un poco absurdo, o no sé, o quizá él se creyó que le iban a cambiar las normas para su favoritismo, no sé. Yo desde aquí lo veo un poco tonto eso. Pero no sé. ¿Tú, Furu? Una aclaración web para los que no son ciferos. Lombal no es una persona ni un jugador. Lombal es el balón largo, el pelotazo largo que está prohibido en el FIFA, ¿eh? Yo lo digo para la gente que no, o sea, entiende de FIFA, que sepan de qué va el tema. Sí, es que en FIFA vamos modificando cada año. Es un poco que no es el juego, sinceramente. Que cada año tenemos que ir modificando reglas, normas, para corregir bugs. Y Serguiño en esto está muy de acuerdo conmigo. Y luego, referente a lo de Ero, yo, sinceramente, ya lo he dicho, pensaba que iba a ir con más level. ¿Tú cómo le viste, Furu? ¿Tú viste algún partido de la competición? No, no vi ninguno. Pero solo con saber de que iba con una 4-3-3 a ir a lo que saliese, obviamente no puede ganar una LAN con 4-3-3. En LAN, la 4-3-3, muerte. Sigo la muerte. Sí, sí. Es que iba con 4-3-3, por lo que te estoy diciendo. Estaba entrenando con Lombal una semana antes, creyéndose que le iban a cambiar las reglas para él, o yo qué sé. No me explico todavía a qué se debió ese entreno. ¿Tú, Bala o Serguiño, viste algún partido vosotros? No, no vi ninguno. ¿Tú, Bala? Tampoco. El día de la final no tenía internet, ¿no? Los naranjas estos de Guerradú no me dejaron verlo. Bueno, pues vaya. Que ahora vamos a ir con el tema del Team Spain, que también hay un poco bastante de salsa sobre algunos jugadores que creen, repito, creen que deberían estar dentro y critican bastante al seleccionador y a la selección que hay en este momento. Bala o Serguiño, ¿queréis antes añadir algo? Una última pregunta para Furu respecto al tema que comentamos al principio de que hay que pedir permiso, ¿no?, para que un Existen entre al programa al jefe de marketing. ¿Esto es cierto, Furu? Cuando tú estabas en Existen, ¿había que pedir permiso a alguien para conceder una entrevista? Sí, sí es cierto. Cuando te piden hacer una entrevista, tú siempre tienes que pedir permiso a Opera o Helan. Y no es un poco antiliberal, no sé. Estás en un videojuego, no es tu trabajo, es nada por el estilo, tener que pedir permiso a alguien para hacer unas declaraciones. Ya, pero tú en el momento que entras a Existen, te ponen unas normas y tienes que elegirlas. Bueno, pues esas normas se las faltaría decir porque tanto a Serguiño como a mí nos dio su palabra de que hoy asistiría aquí y, como veis, no lo tenemos. Que, por cierto, decir que la resolución del problema que hubo en la final se resolvió, ya lo digo, como un conjunto de sabios, ¿vale? Entre Ero, Ruminaldo y otro, ¿quién más era? Furu. Yantana. Yantana, que fueron los que decidieron que Walkman llevaba razón. Y, hombre, también me parece un poco patético que reúna a esos tres, porque Ero, que justo le había ganado Delfín los dos partidos, a Ruminaldo, que es de Clan Dignitas, y al otro, que no lo conozco yo por lo menos, me parece un poco bastante patético que lo hagan de esa forma, porque, no sé, no se basan en nada, simplemente se basan en dos players, uno que ya le repito que lo habían ganado dos veces y otro que es de ese mismo clan. Yo haría lo mismo, pero bueno. De hecho, disculpas luego a Delfín por el... Pero las disculpas son 5.000 euros. Le tramean y dicen, venga chaval, me has ganado, que te jodas. Pero yo te gano así, ahora, para tu puta casa. Bueno, que vamos a hacer una pequeña pausa, luego vamos a ir, después de la pausa, con las preguntas a... Bueno, espera, tengo aquí una importante, Furu, para ti. Una bastante importante. Pone, una preguntita para Furu. No te voy a decir de quién es, si quieres luego te lo digo. Dice, textualmente, que exprese un poco al método de entrenamiento real. Si puede ser, claro está. De los que son, o que se hacen llamar Elite FIFA. Que porque, a ver, que expreses un poco... Que expreses un poco el método de entrenamiento real de los que solo nos hacen llamar élite del FIFA. No entiendo la pregunta. Pues a ver, que le cuentes cuántas horas entrenas al día, con quién entrenas, qué entrenas, es decir, tu método de entrenamiento del FIFA. Joder. Y un poco lo que dice el final de los que se llaman ser la élite del FIFA, bueno, lo hice un poco irónico, pensando, no sé, lo hice un poco irónico, ¿no? Porque os hace llamar la élite del FIFA, en ningún momento lo habéis dicho, pero bueno. Él lo dice, pues eso, que cuentas un poco el entrenamiento que llevas. ¿Cómo un jugador puede llegar a ser la élite del FIFA? Entrenar 3 horas en... O sea, yo entreno con dignitas 3 horas lunes, martes y miércoles. Así puedo llegar a hacerlo. ¿Pero 3 horas con dignitas y luego aparte partidos tú por tu cuenta? ¿O 3 horas incluidas en entrenamiento de dignitas y tus partidos por tu cuenta? Si quieres ser el mejor, no solo te vale con las 3 horas esas diarias. Tienes que petarte ahí y estrenar. O sea, 3 horas más luego tus partidos por ahí que te busquen, ¿no? Sí. Ah, no, yo sé de más de uno que entrena 9 horas, o sea, tú tranquilo, ¿eh? No, yo sé de más de uno, 9 hasta 11, ¿eh? O sea, que tampoco te sientas ahí mal. Que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el tema del Team Spain. Que, como he dicho antes, hay bastante salseo sobre ese tema, y mucho. Os ponemos un poco de musiquita y volvemos inmediato. Aquí estamos de nuevo, recordarán antes de nada que preguntas, todas las que queráis, sobre todo los temas que hayamos hablado o que vamos a hablar ahora, preguntas a Rubén, todas, pero hacerlas las que queráis. Tenemos una pequeña sorpresa, ya que está con nosotros Predator, seleccionador desde el Team Spain. Buenas noches, Predator. Muy buenas noches. A ver, vamos a hablar ahora mismo del Team Spain con él, porque tenemos bastante salseo, un poco de salseo. Entonces, tenemos, por un lado, una pregunta, ¿vale?, que nos hace un oyente, que nos la ha mandado, que dice, el tema de Delfín y Colby para el Team Spain. O sea, Delfín, por lo que me he enterado, va a entrar al Team Spain ya, o sea, de inmediato. El tema de Colby está en el aire. Entonces, Predator, yo quiero que me aclares un poquito, puede ser, sobre estos dos jugadores que están siendo, por así decirlo, los que más así están sonando para entrar, más Delfín que Golgi, pero no sé, más o menos son los que están más sonando. Sobre el tema del Delfín y el Golgi, Predator, ¿cómo va? Hombre, yo el tema Delfín estaba esperando ahora a los resultados de la FG, European Cyber Games, y he visto que ha dado unos resultados muy buenos, mejor de lo esperado por mi parte, la verdad, y no tengo queja ninguna sobre él. Tuvimos ahí un desencuentro, llamémoslo así, entre los dos, con ciertas críticas al equipo entero del Team Spain, sobre todo a mi persona también. Cosas que hemos olvidado, uno se arrepintió, o la gente, o nos lo hemos pensado, tanto de una manera como de otra, buscar lo mejor para el equipo, y por lo cual, tras los últimos resultados, no hay inconveniente ninguno para que pase a formar parte. Referente a Colby, eso es un tema aparte que tiene mucha historia y que lo podríamos hablar si queréis, no hay problema ninguno. O sea, Delfín ya es, o sea, vamos, oficialmente que va a entrar a Team Spain hoy mismo, ¿no? Sí. Vale, entonces el Team Spain seguirán los mismos jugadores. La cuestión era el lunes pasado, que ya habíamos hablado de que llegaba este programa y queríamos hacerlo de una manera oficial, pues mediante el programa, para darle la convocatoria que iba a formar parte del equipo. Ya, pero necesitabas enterar al principio del programa, que al final Delfín no ha podido venir por diversos varios. Sí, Entonces, el Team Spain queda formado por Buba, Dujet, Flips, Furu, Litran, Máximo 12, Tifón y Webepote, que soy yo. Más Delfín, o sea que en total seremos 9, junto contigo, claro. Sí, sí, exacto. No habrá más movimiento ni de entrada ni de salida ahora mismo. De momento no. Nada. El tema Colby, exacto. A ver, comentarios que te haya hecho a ti, o qué ha pasado. O sea, a mí me dijeron, por level yo le veo bien. Su comportamiento es cierto que deja bastante de desear. Y por eso yo creo que está pecando de su comportamiento de no estar en el Team Spain, sinceramente. Porque yo por nivel creo que se lo merece, pero por comportamiento de largo se lo merecen otros. Pero bueno, tú eres el seleccionador, tú eres el que opinas, tú tienes tu punto de vista. ¿Cuál es? El comportamiento al 100% es todo lo que le evita formar parte del Team Spain. Como parte del equipo del Team Spain tiene que dar buena imagen. Y es una cosa que no le pasa por la cabeza a ese jugador. Y sin una buena imagen por parte de todo el equipo, no llegaremos a ningún sitio. Y si empezamos por problemas de quejas y demás, a recibir penalty points, pues nos echarían de todas las competiciones y no nos interesa. En parte te di toda la razón, ¿sabes? Porque ya es toda la razón. Más razón que un santo. Tú, Ala, lo Furu, tú también lo ves bien esto. A mí me parece correcto, porque es que tiene razón, Colgui no se sabe, es muy buen jugador, sí, pero no tiene maneras, insulta tanto a los de su clan como a los Iris cuando pierde, a todo lo que pilla. O sea, en el momento que pierde ya la lía y no entiende las razones. Tú, Furu, de la mesa en el TS, verías lógico, bueno, la entrada de Delfín yo creo que para todos es lógica, porque, vamos, ha hecho un segundo europeo, no hay ningún pero que ponerle. Sobre la entrada de Colby, tú, Furu, ¿cómo lo ves? ¿Debería entrar, no debería entrar? Yo creo que estoy de acuerdo con todos. Colby es top 7 ahora mismo, creo, en FLU, ha ganado muchos partidos, tiene mucho nivel, pero a ver si aprende un poco de respeto de 12S, macho, porque es un lamercillo el cabrón. Bueno, a ver, tenemos aquí una pregunta para ti, Furu, y también para Bala, y para mí y para Predator, de Johnny Diez, que nos dice que os mojéis, tú primero, Furu, los dos mejores de cada clan de Wizards X6, CP, OM6 y Big. Que te mojes. Que me moje. No me sé exactamente los jugadores de Wizards. Pero bueno. Bueno, si tú estás bien ahí con el extranjero de clanes. Bueno, conoces X6, conoces BIS, conoces CP. Vale, pues a ver, de X6, Buba Delfín, de FS BIS Máximo y Tifón, de CP, yo que sé, Elfis acaba de entrar y... No juego con ellos casi. Bueno, tu Bala, para ti, más o menos, tú sí los conocerás, ¿no? Wizard y OM6. Los conozco en los nombres, pero es que no juego con ellos para opinar sobre el nivel de cada jugador. Pues, ¿qué os pasa? ¿Que vais de muy creídos y no jugáis con todo? No, sí, pero si juego contra Aaronés y el pobre tiene un mal día, pues no voy a decir que es el mejor, si es el único que he jugado. Bueno, y bueno, por sobre X6, pues Delfín es uno de ellos, y Cuba está también, tanto en EAS jugando a un buen nivel. De Big, que voy a decir, pues va a tirar por máximo, que siempre está ahí luchando, y Tifón. Aunque Cuevas está hecho un bailador. Y de CP tampoco que haya jugado con casi ninguno, por no decir con ninguno, contra Booking, un partido que nos tocó de la Mateus Series, pero no, y nada más. Para ti, Serguiño, tú que estás muy atento de la para mí de, y juegas con muy... todos, etcétera, etcétera. Sí, sí, juego con todo 10 veces al día, entonces, para mi juicio, bueno, ante todo que esto no es totalmente personal, ¿eh? Luego realmente cada uno será más bueno que otro. De Wizards, pues no, supongo que Daro, porque es de los que más conozco y creo que puede dar sustos. Pff, lo demás, la verdad, que no he jugado nada. De Existen, Edu y Delfín, diría yo. De CP, pues Millen, yo creo que está a un buen nivel. Los demás me parece que están todos más o menos parejo. Quizás Trau es quien más opciones tiene a largo plazo de hacer algo más. Porque madre mía, de Omega 6 es que no sé qué el líder está y no sé nadie más. Y de Big, pues bueno, Tifón estará como siempre arriba, como todos los años. Y no sé, Máximo quizás está a un buen nivel. ¿Tu predato para ti? Hombre, los que están ya en el Team Spain, como puede ser X6, pues ahora mismo está Delfín y Buba, para, a mi parecer, destacan sobre los demás. Después, podemos decir de Big, también los que comenzaron el año bien, siguen igual, como son Máximo y Tifón. Y después hay otros jugadores de equipos pequeños, como puede ser Erfex, que está ahora en CP, que le está pegando bastante bien, a ver ahora cuando venga la PES3 a ver qué hace. Que supongo que desaparecerá. ¿Seguro? Después, The Wizards, me quedo con Lapsus y con Daro. Buena gente también. Y OM6, no sé, ahora mismo no es que estén a un nivel muy alto, que digamos. Bueno, pues yo me voy a mojar un poco también. Me voy a mojar. The Wizards, yo, Daro y Johnny, más que nada porque son los únicos que más o menos veo que van a LANES, un poco. A Daro fuera de Zaragoza y a Johnny le viene con Bostela. De X6 a Delfín y a Buba, junto a Buba un poco parejo con Edu. De CP a Estes y a Millán. De OM6, sinceramente, a Talla y a Omicron, aunque no lo desconozcan, dan un poquillo de guerra. Y de Big, pues Tifón y Máximo siguen dando ahí la nota, aunque Colby también, es verdad que da bastante ahí. ¿Qué más preguntas? Predator, de momento, ¿salidas del Team Spain va a haber alguna durante este mes o sí? No, durante este mes no tenía pensado todavía dar salidas, tengo que planificar todavía un par de amistosos, a ver cómo está la gente. Estoy viendo que muchos están bajando en EAS muchísimo, y en los Lagers están dejando de jugar también. Y habrá que tomar medidas también al respecto. Está claro que no vamos a jugar 9 personas en todos los retos cuando sea la hora de los partidos, y se habrá que centrar en una plantilla de 7 máximo, a lo mejor, de jugadores. Bueno, pues yo también opino que sobre los jugadores que hay, yo veo por lo menos una base bastante buena para la competición. Con esos 9 jugadores podrían entrar algunos, salir otros, eso porque a lo largo del año no todos van a estar arriba ni todos van a estar abajo. Y una pregunta más, Predator, amistosos oficiales que va a haber, ¿cuándo va a empezar la competición de la NC? ¿Lo sabes tú más o menos? Sobre los amistosos que tienes planificados, ¿tienes alguno ya? No, ahora mismo no tengo ninguno, tengo solicitudes realizadas, pero a faltas de confirmación, tanto con Alemania como con Italia como con Rumanía también. ¿Y sobre el comienzo de la NC, se sabe algo ya o todavía no? Se sabe que tendremos que esperar que acaben los partidos de la primera fase del grupo. Y a partir de ahí comenzará la segunda. Recordad que España está en la última fase. O sea, eso es bastante bueno para el Team Spain, que porque es la última fase de grupos, y si quedamos entre los dos primeros de esos grupos, pues los del Team Spain se van para Alemania a jugar. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta de última hora, ahora es el momento, a Rubén o a Serguiño, ahora es el último momento, o sea, tenéis 2 minutos, porque vamos a ir cerrando ya. Yo quería hacer una pregunta a Predator, que era sobre la NC, que antes no estuvo, y era, si Eros dio una explicación sobre, no sé, yo le vi bastante bajo de nivel, sinceramente. Entonces, ¿dio alguna explicación de por qué perdió 2 veces con Delfín, o dio alguna excusa o algo? Porque yo, viéndole jugar con 4-3-3, no me explico cómo un jugador puede ir con 4-3-3 cuando no se usa el Lombard. Es un poco absurdo, en mi opinión, y le vi bastante bajo de nivel. Entonces, yo quiero saber cómo iba Ero a esa LAN, porque tú sabrás más o menos el nivel que había, por los foros alemanes y demás. Entonces, más o menos, ¿cómo iba Ero de nivel y qué excusas puso después del torneo para justificar su derrota con 200 veces seguidas? Hombre, la justificación que ha dado es la que habías dicho tú antes, la que te había comentado ya, y era eso, que no, hubo momentos, fases del partido que bajó su concentración, pensaba que se lo llevaba de calle, y que ahí pecó, iba muy confiado los partidos, tanto a uno como a otro, se daba por ganador. Y pues esa falta de concentración de él, pues fue lo que achacó que perdió. No quiere decir con esto que, bueno, que se sentía muy superior a Delfín. No lo calibraba como un rival. Es decir, era para él, bueno, un partido más, y que lo pasaba y lo hacía de calle y listo. Esto le pasaba a Serginho también, que por eso la LAN nunca ganaba, porque venía a la LAN, se creía que iba a ganar de calle y luego siempre perdía. ¿Que sí, Serginho? Sí, sí, llegaba firmando camisetas, firmando autógrafos, y a todo esto tenemos 2 preguntas. La primera de nadie, no voy a decir el nombre, para Predator. Me preguntan que cuántos van a la LAN del TS si se clasifica para la ENC, NC. A la NC. Pues esa es una cuestión que todavía, primero hace falta que nos clasifiquemos, y una vez clasificados ya se hablará de cuántos van, porque yo, por lo que he hablado de momento, esa era una cuestión que me preocupaba, porque no se sabía exactamente cuántos se podrían ir y cuánto no, pero me han dicho que no habría problema para facilitar viajes para un par de personas más, en el caso que hiciese falta. Es decir, que me han dicho que hasta 10 personas se podían meter en el Team Spain. Por lógica, habría una plaza todavía que se podría cubrir. Luego pasará lo que nos pasó el año pasado, que estuvimos ahí a las calles de y no lo pudimos lograr. Espero que este año no pase y que nos podamos clasificar a esa LAN. Bueno, desde luego que os clasificaré, mucha suerte, y desde luego decirle a todo el que no sea cifero, que nos esté escuchando en estos momentos, que en FIFA es internacionalmente donde más títulos ganamos. Mucho CS, mucho DOM, mucho tal, pero en FIFA es donde más ganamos y los números están mucho ahí. Mucho PES también. Otra pregunta para Bala, Balita, Balitron, Oscar. Nos preguntan que cómo es que a estas alturas el año pasado estabas con tan buen nivel, supongo que sea tu hermano, no serías tú, pero con el mismo nick, y este año estás tan paquetillo, ¿qué pasa? Bueno, tengo que decir que el año pasado fui demasiado friki, me junté demasiado con Delfín y le metí demasiadas horas al FIFA. Este año, con el trabajo y que 2 tetas tiran más que 2 carretas, estoy jugando prácticamente un partido al día si me apetece. Esto de las 2 tetas no es lo que se piensa los oyentes. Que bueno, ya para ir terminando, nos falta recordar que en FM va a empezar una competición por clanes. El canal es fm.fifa y es un clan war, o sea, una competición de clanes en la que dará comienzo en breves, que os podéis ir apuntando todos los clanes que queráis. Y tenemos una última pregunta y cerramos ya el turno de preguntas y vamos cerrando el programa. Y es de, bueno, luego te digo también de quién es, no voy a dar nombre ya que no lo he dado. Para ti, Predator. Dice que si, ¿qué pasa con la SL, las constelaciones de las páginas de la SL, si tan importante es el FIFA? ¿Cómo? ¿Repite la pregunta? Dice, importante para el FIFA, ¿qué pasa con la SL, las constelaciones de las páginas de la SL? Es que este que nos dice, nos ha hecho bastantes preguntas, es así, las dice así. Bueno, pues las páginas se congelan en el momento que hayas hecho una infracción. En el momento que tengas X puntos de infracciones, pues se te congela la página. que se lea las normas de la SL y aparte pues el FAQ le ayudará a entenderlo un poquito en el foro. Por cierto, tu preparatoria no estás con clan, ¿montamos un clan tú y yo o ya tienes algo por ahí planificado? Lo dejo en el aire de momento, pero planificado tengo ya algo. Entonces me buscaré todavía. Se va a SK, me han dicho que se va a SK. Se va a SK. ¿Te vas a SK? Organizarles la EPS. Algo en Alemania, sí. No digo plan de momento, pero algo sí. Bueno, pues ya me dieron los bugs, etcétera, que hagan los alemanes. Que, bueno, para cerrar, ¿algo más quieres decir, Predator? No, la verdad es que no. Bueno, desearle pues lo mejor al Team Spain y todo eso. Y bueno, saludar a los oyentes, gracias. Claro está. Muchas gracias por haber venido y habernos resuelto más o menos las dudas y por haber asistido a esta última hora. Gracias, Predator. Y a ti, Furu, ¿alguna última cosa más que quieras puntualizar, saludar, etcétera, etcétera? No, nada más. Pues nada, mano, que te vaya muy bien. A ver si os clasificáis y ganáis la IPS y se la quitáis, pues a la gente, que ya toca. Muchas gracias a ti también por aceptar nuestra invitación, no como otros, y haber venido. Serguiño, bueno, Vala, tú, para cerrar algo, ¿quieres decir algo más? ¿Qué hable, Vala? Ya me he quedado a gusto en la noche, ya he dicho de todo. Ya el próximo día me tendré más mierda. Bueno, pues a ti, Vala, te esperamos también el próximo programa, que lo más seguro, recuerdo, es que sea el miércoles también a las 9, como hoy. Tendremos otros nuevos invitados, nuevos temas, quizá ya planificaciones de LANES, y os esperamos aquí. Serguiño, ¿algo más para cerrar el programa? No, dar las gracias a los oyentes de esta primera edición de programa de FIFA en Aranacero Radio, gracias a Furu por haber venido al programa, a los dos, a Predator también con el poco tiempo que se lo hemos avisado, y nada, ánimo a la selección, que confíen en el seleccionador, que es el más grande que podemos tener, y un saludo a todos. Bueno, pues desde aquí, dar las gracias a todos los oyentes. Os esperamos, como repito, el próximo miércoles a las 9 aquí todos. Y recordad que Arena Cero no se hace responsable de los comentarios de nuestros invitados. Eso es importante. Y también dar las gracias a No Gravity por darnos este permiso para hacer nuestro programa y hacer de una hora por lo menos hablar un poco de FIFA. Y también a nuestros compañeros de Radio Beijing, claro está. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima.